¿Cómo les va? Es así, un nuevo gimnasio para el Club Independiente. Exactamente, un nuevo... En realidad son dos gimnasios, porque es una gran superficie cubierta de 1.300 metros que está dividido en dos gimnasios. Uno que es una cancha de futsal, donde entran tres canchas de vóley, y en el de al lado, que está integrado, entra otra cancha de vóley y otra cancha de fútbol. La verdad que es un polideportivo. Si hacen este nuevo polideportivo, Osvaldo, tiene que ver con la gran cantidad de actividades y chicos que forman parte del club, ¿no? Exactamente, nosotros esto hay que recordar que comenzó en el año 2016, que nosotros ya teníamos la necesidad de tener superficie cubierta por el invierno y por la cantidad de chicos. Bueno, la verdad que lo pudimos terminar a fin del año pasado y ya está completo, todos los horarios están completos de deportistas. ¿Cómo se hizo para hacer este polideportivo? ¿De dónde sacaron recursos? Mira, los recursos, la gran mayoría han sido recursos propios del club. Tuvimos colaboración del municipio, de la provincia, de la nación. Pero la verdad que, bueno, fueron de gestiones y de recursos propios que se fueron juntando a través del 2015 hasta ahora. En 7 años fuimos juntando recursos reuniendo los fondos para ir haciendo esta obra que la verdad que hoy, viéndola terminada, parece imposible de volver a hacerla, ¿no? ¿El 16 de julio lo inauguran? El 16 de julio es el encuentro que viene la Selección Argentina de Futsal, y el 9 de julio lo inauguramos con el aniversario, o sea que forma parte de los festejos. ¿Ahí va a poder jugar, por ejemplo, el equipo de primera división del club de básquetbol en el polideportivo ese o va a ser el Dugan? No, el Dugan es el estadio de básquet, va a seguir siendo el Dugan porque tiene piso flotante y demás. El otro va a ser para vóley, para futsal y para otras actividades que se van de handball, para otras actividades que se van a seguir desarrollando. ¿Lleva nombre? ¿Crees que el polideportivo? El nombre... Nosotros en un principio iba a ser el Polideportivo del Centenario, como no se terminó para los 100 años, cambiamos el nombre y se llama RN21. Es un poco en reconocimiento de todos los socios que colaboraron y aportaron, RN porque es Rojinegro, siglo XXI, un poco el reconocimiento a todos los deportistas y los socios del club. ¿No tiene tribuna, decía? No, va a tener una pequeña tribuna, chica, como para 150 personas, y va a tener tribunas desmontables porque toda la superficie es deportiva. Gracias, Waldo. No, gracias a ustedes, y los esperamos el 9 de julio y el 16. Así es.